empecé con tu mirar y aún no estoy tranquilo cuando aquí me tienes. Adivinando si quieres, a mi pensamiento siempre vienes. Te he acostumbrado a sentir que tú de lejos prefieras lo mismo y decías que sí. Ahora acordándome de ti, duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo. Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada. Pasa por tu mente y ahí es cuando el alma se envenena, matando lo poquito que nos queda. No vale la pena vivir en guerra cuando sabemos que no quedan fuerzas. Aunque no es momento, dime para qué seguir insistiendo, lastimándonos y discutiendo, para luego terminar huyendo. Sabes bien que fuimos solos tú y en esto, que nadie sabe la verdad y todo este tiempo. Duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo. Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada. Duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo. Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada. Hoy dejaré que te vayas aunque me haga daño. Admito que también yo necesito espacio y por el momento será mejor alejarnos. Que Dios decida si es que volver a juntarnos. Hoy te dejaré en las manos los recuerdos capaces de acabar con el resentimiento. Y por lo que tus ojos estoy viendo, yo me quedaré sin nada, lo presiento, ya lo sé. Me tropecé con tu mirar y aún no estoy tranquilo cuando aquí me tienes. Adivinando si quieres, mi pensamiento siempre vienes. He acostumbrado a sentir que tú de lejos prefieras lo mismo y decías que sí. Ahora acordándome de ti, la melodía que le gusta a la calle, Tommy Dice, el mogul, Pina Records. Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada. Duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo. La amenaza tras del lápiz y lo más valioso, Mambo Kings.